Le voy a explicar a las personas que nos están escuchando que hoy va a salir todo distinto porque no sé qué pasó con la consola, me explicaron, pero la verdad es que principalmente no estaría funcionando, no funciona la computadora, entonces estamos poniendo música de nuestros MP3, básicamente, pero un MP3 mágico que no tengo permitido, por supuesto, pasar la música que tengo en mi MP3, que es mágica, pero tengo la que tengo. Entonces, tengo la que ha elegido Alejandro Quiroga, que espero que no sea me alegro muchísimo entonces por la noticia, que no sea ninguno de esos temitas electrónicos. Está conmigo Manuela Saiz. Buenas noches. Está conmigo el señor que está entrando, que es nuestro querido antropólogo Pablo Massi. Bravo. Bueno, buenas noches. Somos los aplausos. Y entonces, el señor Federico Simonetti, ¿cómo es? ¿Qué palabra va a decir Simonetti hoy? No va a decir ninguna, no nos escucha nunca, porque es así. ¿Sabes qué pasa? 35%, no pasa nada, a mí no me importa, o sea, lo que me iba a comprar me lo iba a comprar igual, o si no, no me lo compro. Está furiosa la gente. La gente está furiosa, pero no se enfurecen nunca por los pobres, entonces... Exactamente. La furia tiene que ser por la injusticia social, ¿eh? Sí, hay que tener furia a los pobres. Sí. Hay que tener furia a los pobres. ¿Cómo hacen para conseguir Foxy Rantan? Viste que no tiene más tolueno, me dijeron hace un montón... Pero sin embargo hay gente jalando. Yo no entiendo qué es lo que están jalando. Yo he probado jalar un montón de cosas que para ver si tenían algún... Yo una vez pinté una pileta y quedaste tirado. Estaba llena, una pileta que estaba llena. La pintura era, tenía un solvente en base a tolueno. Y estaba dentro, era como estar dentro de una bolsa gigante. Ah, mira. ¿La pasaste bien? ¿Fuiste feliz? No me gustó la sensación. No está buena, porque ya abomba un poco. Claro, como un mareo. Sí, no. A mí me pasó en Brasil una vez. ¿Qué? Que pintar una pileta. No, consumí pero por error, en realidad. ¿Cómo se consume por error? Me había tomado una cantidad de cayaya que no es humano y me dijeron, tomá, olé esto. Y yo accedí y dije, ¿qué es esto? Bueno. ¿Cómo estamos llegando a esta situación? ¿Y por qué accedí de una manera tan fácil? Menos mal que solo me ofreciste esto, porque cualquier otra cosa... ¿Te ofrecía consumar? Probablemente hubiese dicho que sí. Te decían consumar, en vez de consumir, también. Cosa que no sé si debería. Pero lo hice en su momento. ¿Y? Ya me había tomado un litro de cayaya. Poco importaba. Claro. Poco importaba qué más estaba sucediendo. Pero es lo que tiene. Al resto del día no pasó nada más importante, me parece. La gente se estuvo quejando en redes sociales. Sí, mucho. Yo estuve leyendo mucho sobre ciencia. A ver, no sé qué opina Pablo Massi sobre... ¿Sobre la ciencia? En realidad hay una... ¿Dólar es esto? ¿No sé qué es? ¿Ves? ¿Dólar? El dólar, sí, se está volviendo. Cayó 34 centavos. Eso es muchísimo. Lo que te estaba por contar. Sí. Que estuve leyendo sobre... En realidad estuve leyendo sobre el... La ciencia en general, y estoy escribiendo sobre las burbujas que hay en los vasitos de agua que vos te vas a dormir y te levantás y están llenos de burbujitas. ¿Qué flash? Dicen que es la onda negativa. Sí, pero eso no estaba en la parte de ciencia. Sí, claro, totalmente. Estoy tratando de apuntar precisamente a eso, a que, digamos, la gente que no la onda negativa no tiene sentido. No tiene sentido, pero o sea, ¿cuál es la ciencia que es como que diga así, ¿no? Y después del Océano Pacífico hay cataratas y dragones. No, hay otros países que vuelven a dar la vuelta. O sea, si vos con esa lógica medieval no vamos a llegar a ningún lado. Digo, no digo que vos lo digas, digo que hay gente que dice eso. Entonces, ¿qué es? Había leído que en realidad igual tenía que ver con los iones y todo eso, pero en realidad estaba buscando sobre la ciencia en general, como ciertas cosas que nos ha facilitado, y que en realidad es algo que inevitablemente se va a volver en nuestra contra la ciencia. Le pasó a Einstein. Claro. Y le pasó, en realidad, digamos... La ciencia ha diseñado un montón de cosas totalmente negativas para la humanidad. Claro, la ciencia no tiene fin, en el sentido de finalidad. No tiene... Es instrumental. No tiene moral. Claro, es un instrumento, es un medio. Ni ética, por supuesto. Entonces, el fin lo tiene el poder. Uh-huh. Si el poder viene malo, sí, va a usar la ciencia para daño. Y justo, bueno, en la próxima columna de Ciencia Cierta vamos a estar hablando de las pequeñas diferencias, de los miedos que tienen los científicos. Y uno de los que... Esto estoy adelantando para la gente que lo quiera saber. Uno de los grandes miedos es la inevitable... El inevitable uso de las fuerzas sociopolíticas con la ciencia, que es inevitable. ¿Cómo? Claro, ya lo hicieron, digamos, en cualquier diseño de cualquier cosa que sea negativo para la humanidad, hubo un científico detrás diciendo eso, ¿no? Incluso las positivas también. Por ejemplo, estaba pensando en el gas mostaza, que es una cosa terrible. Y en realidad es azufre, sulfato de mostaza, una cosa, ¿entendés? ¿Tiene que ver con la mostaza? En realidad es el color que tiene con la piel que te hace, pero sería genial que tú fuese y tenés el gas mostaza. En forma de gas. A este pancho le tira gas mostaza. Y después está el gas. Pero se han medido luego, se hicieron otras variantes después de la Primera Guerra Mundial. Pero siempre hay un científico atrás de esas. Claro, claro. Y después de la Primera Guerra Mundial se hizo, por supuesto, gas mostaza con miel, que fue como más liviano, ¿no? Los franceses hicieron el... No se vende en todos los negocios de gases. No. Vos le pedís... Pero le pedís al gasista, amigo, che... Ahora no está entrando. No me haces... Yo creo, no me haces una... Tengo ganas de ducharme con un aroma especial, así que no me podés poner una garrafa de gas mostaza con miel, de gas Dijon. Y los americanos nunca cayeron en eso. Claro. Porque son más del ketchup. Sí, principalmente. Pero que la ciencia en general, digo, todo la cantidad de daño que puede generar, o sea, todo lo malo que hay parece esa frase que dice: todo lo que usted diga puede ser usado en su contra porque vos sos culpable. Sí. Bueno, todo lo que se invente puede ser usado en tu contra. Totalmente. Claro. Sí. No, pero a favor también, porque le puedes dar un poco vuelta a eso. No, el problema es la vuelta que te dan con el miedo a todo. Que te hagan creer que eso es realmente útil. Que te hagan creer que te tengas que instalar el día de mañana un chip de Facebook en el culo porque... Claro. O en un lugar menos placentero, digo. O sea, hay que ver dónde te al menos te guste, ahí te lo van a decir. Exactamente. Aquí, en el ojo. No, pero ¿por qué no? ¿Por qué no en el culo? Porque no va a funcionar. ¿Cómo llegar a esa situación? No va a funcionar bien en el culo. Claro, no vamos a ver qué es lo que te gusta y para dónde estás mirando. Claro. Entonces, tiene que ver con... sí, te robamos el micrófono. No tenés micrófono, Simonetti. ¿Sabés qué? Esto es una dictadura, Simonetti. No, se mueve más. Ese no estaría girando. Sí, habría que cambiar. Perdón, que... No, habla fuera del... Buenas noches. A la hora que quieras. Se hablan de ciencia. Estamos como a la luz de las velas. Estaban como... Esto como que lo están desarmando, o eso me parece. Hay menos cosas. ¿Viste? Por todos lados, de a poco hay menos cosas. Estábamos flasheando mucho con eso. Yo, de todas maneras, si nos tenemos que mudar a la otra habitación con la radio, yo estoy contento porque no voy a tener gente de fútbol enfrente. No me gusta el fútbol. Lo voy a decir ahora mirándolos a todos ellos. No me gusta el fútbol. A su deporte le hace falta un tigre. Sin un tigre es un deporte muy poco emocionante. Y no tiene sentido que hayan tantas personas tras una sola pelota. Los mira fijo. Sí. No es una mala idea, ¿eh? Poner un tigre que corra atrás, que justifique los piques de los jugadores, ¿no? Sí, sí. No es un accidente. O sea, lo tengo todo pensado. Todo estudiado. Está en papel, ¿eh? Sí, sí. Que la pelota explote no se sabe cuándo. Ah, eso es bueno. Entonces también. Ah. La gente se cuida. Pero un poco entonces, el patearla. Pero claro, te agarra cagazo el patearla. Que claro. Y le pierde medio, un poquito. Bueno, bien. ¿Y cómo están? Bien contentos. Arrancaron el programa. Sí. Y hablaban de ciencia profunda y yo interrumpí, pero les quedó algo por decir al respecto. Hoy me quedé con los muchachos independientes saludándolos. Le dijeron, no está Simonetti, vení. Mira. Bueno. Sí, ahí está. Sí. Así empezó Evita. Así empezó Evita. Entonces, ¿A dónde iba? Qué lindo que está nuestro antropólogo Pablo Masi después de tanto tiempo. Gracias. Se vino mucho, está mucho más sagaz, mucho más audaz. Sí, sí, sí, es una mirada penetrante, podríamos decir así. Bien. Bueno, ¿hago la apertura o tienen algo más para comentar? Apertura. Vengo a una función, estuvo linda, ustedes bien, se los ve bien a todos. Sí, linda camisa, perfecto. Estamos para arrancarlo a la doble. Apertura, Caserta. No hay apertura, no hay máquina. Esa también. A mí me encantó este momento. No dijiste nada. Quiero que sepan que estuvo buenísimo. Ya sabíamos. Fue buenísimo. Fue buenísimo un momento. Espere. Cuando me dice, pero yo digo, esto se está desmoronando a pedazos, ya no hay nada de computadora, me dice, Góngora, me mira con cara de, no, no, sí, acá funciona todo bien. Bien. No. Él me dijo, no hay computadora, pero yo pensé que no andaba la computadora. No anda ninguna. Esto es el Armagedón, Simonetti. Ah, entonces hay que, bueno, hacer la música, yo hablo sobre la apertura, es muy fácil. ¿Te acordás cómo la música o crees que la haga? Ahí está, déjamela. LR4 Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices se enorgullece en presentar una vez más la hora doble. Fuerte el aplauso, Estudio Mayor de Radio Splendid. Con la conducción de Federico Simonetti y Félix Buenaventura. Y hoy tenemos el señor Pablo Masi, nos va a hablar, no sé si de viajes, supongo, de antropología, de todo un poco. Y Manuel Azay nos hablará de sexo. Ale Quiroga está en la producción. Y sin ninguna función hasta ahora está Darío Góngora en la cabina, poniendo música de CD, está muy bien. Ídolo Góngora, bueno, esto es la hora doble, vamos hasta las 2 de la mañana por Radio Splendid, AM990. Estábamos aquí sin cortinas, sin computadora, sin nada, pero sobreviviendo acá en la hora doble. Ahí está, perfecto, me mandaron los auriculares. Esto les cuento a los oyentes, se está viniendo a pedazos porque vendieron la radio y entonces están mudándose todos. Vemos pasar gente con pianos de cola. Habría unos cuerpos escondidos en algún lugar de la radio de gente que no se sabe de quién es, nadie lo vino a reclamar. Un auto de muchos premios que nunca vinieron a buscar de otras radios, y de esta es un cuarto que tenían acá. Pero, como siempre, nosotros somos soldados de Spolky y Garfunkel, y no nos van a torcer el brazo. Nosotros amamos a nuestro jefe. Ahí está, nuevos jefes. Todavía no los conocemos tanto, pero ya los amamos, por la duda. Siempre vamos a ser leales a las 12 de la noche acá, en este espacio, manténganlo. Bien, a ver, hoy tenemos, como siempre, tenemos... ¿Qué tenemos? El auspicio de Nakampo, cadena nacional y popular de Rappi Morphy, que nos regala, como siempre, tres vouchers. Ahí está, este fue el perfecto jingle. 24 horas abierto. No va a haber publicidad en este programa, ¿eh? Mejores guisos. Exacto. Come carne de verdad. Qué bueno, hagamos un jingle distinto. Sí. Nakampop, Nakampop, Nakampop. Guisos. Nakampop, Nakampop, Nakampop. Huevo. Nakampop, Nakampop, Nakampop. Pucherito. Qué bueno, la cadena nacional de pobre. De la comida para pobre, ¿viste? Así como puchero. Hay puchero, una gran olla, ¿viste? Polenta. Qué rico ese puchero. Qué rico puchero. Lo banco mucho. Yo creo que Nakampop es el mejor. Ese, no lo sé. Bueno, nos regala como siempre 3 vouchers de 50 pesos cada uno. En realidad son 6 de 25, pero le damos 2 a cada uno. O sea, 50 pesos de consumición para los primeros 3 que los pasen a buscar por la puerta de la radio, que es Freire 932. Freire 932, ahí está la puerta de la radio, directamente, ping, lo buscan. Es un montón. Es un montón. 50 pesos, pueden tener lo que quieran. Mira, suena bono, doble bono. Estamos escuchando en YouTube antes y en YouTube ahora. Estamos eligiendo cortinas a la Sanfason, señor oyente. Así que diga, pero pusieron bono de tema y bono de cortina, qué raro. Sí. Sí. No creo que la gente diga que raro, es raro de cortina, raro. Sí, raro. Cosas que pasan. Raro es. Raro es. Cuando. Decís, ¿y esto cuándo lo comí? ¿Cuándo comí remolacha? ¿Remolacha? Remolacha. Hoy no habrá bancos en Córdoba. Y una chica cuerpo a tierra, es lo que estamos viendo en la tele. Bueno, no habrá bancos, chica cuerpo a tierra. Me gusta porque los títulos apocalípticos que está mandando TN, se centra en Córdoba. Ahí está, sí, noche violenta en Córdoba. Lo cual quiere decir que patean centros. Hay un tipo con una pelota y patea centros al mismo lugar. Entonces va la gente y se entra ahí. No me parece que te rías así de esta desgracia. Rompieron vidrio y dejaron la moto. Se roban los pedazos de vidrio. Pero la moto y dejar el vidrio. Hoy en día, con lo caro que está el vidrio, te conviene afanarte el vidrio y no la moto. Eso es el consejo de tachero. Escuchame, mira, hoy por hoy, de esas motos. El vidrio lo mueven y hacen arena. Era una de esas motos que las tunean, viste, en la vidriera y le ponen una botellita de Fernet al costado. ¿Vos ves la botella de Fernet ahora? No. Eso explica todo. ¿Cómo se pone? El cordobés es bravo. Es terrible, es cordobés. Un cochecito de bebé se está reparando. Si no quieren tener que saquear una heladería, tienen otra opción. Qué bueno cómo lo llevaste a tu mundo. No, obviamente. El mundo del programa que no es comentar la televisión para gente que no lo ve. Oiga. No, estamos comentando la noticia, no la televisión. Muy completa. ¿Cómo corre ese chabón? Un tipo que corre de rojo. Mira cómo corre, mira. Un policía muy confundido. Otro policía que llega con una escopeta. Tiene casco casi nazi, ¿no? Los policías de Córdoba. Sí, es que bueno. Casi nazi. Bien. A ver. Bueno, pero si no queremos saquear, ¿qué hacemos? Heladería, Cadore, es nuestro auspiciante. Por ahora, si todo sigue bien. Cadore, Avenida Corrientes 1695, nos regala 1 kilo de helado. ¿Para quiénes? Para los que respondan cualquier opinión, nos den cualquier opinión sobre el siguiente dilema del día de hoy. ¿Qué preferís? Es que nunca nadie se depile. Opción A. Opción B, no poder meterte nunca más a una pileta. ¿Cuál de las dos elegís? Definí pileta. La cara del antropólogo. Como diciendo, que nunca nadie se depile, nunca jamás, o no poder meterte nunca más a una pileta. ¿Nos preguntás a nosotros? Es para ustedes, el oyente, sí, que sí, quieran. Sí, yo opino que nadie se depile nunca más. Nadie se depile nunca más, mira, el antropólogo. Nadie se depile nunca más. Perfecto, o sea, después... Después se hace cargo de las consecuencias, no tiene ningún problema, ningún problema, tipo de duda, no al respecto. Tiene un lado positivo de eso. ¿Cuál es? Los bichos. De los hombres que se depilan. No tendría que cruzármelos. Ah, perfecto. Está muy bien. ¿No te gustan? Me parece una falta de respeto a la especie. El hombre que se depila las cejas. No voy. No. Y se la deja finita. ¿Quién es ese pretende... ha habido uno en el stand up, pero hace tiempo y gracias a Dios ya no está. ¿Se depila la ceja? Se depila, sí. Pero la ceja, a mí me preguntaron alguna vez si me depilaba las cejas. ¿Qué les dijiste? Que no, ¿cómo voy a depilar? Que no, ¿cómo les voy a contar? Ojo, igual a mi viejo le salen unas cejas así media de duende. Tiene le sale la punta, le, claro. Empieza, viste que eso, las cejas masculinas empiezan a crecer como después de los 50, viste, son como unas cejas así. Yo tengo un par que me gustan, que me gusta ya el rulo que hace. Voy a hacer el rulo en las cejas, voy a hacer un buen hechicero. No soporto que me toquen las cejas, es mi talón de Aquiles. Me tocas las cejas, me pongo como loca. No me gusta para ¿cuál nada. Loca te pones? Pero porque muy digamos, loca. El talón de Aquiles es por una debilidad, no tiene sentido. Pero es una debilidad, no me gusta. Me pone mal, me debilita, me... No te mal. Debilita, estás diciendo mal las cosas. Evita. Me caigo. A ver, para. Si los hombres no se van a depilar, entonces creo que no se depile nadie. Me parece que es lo mejor. Nadie ni tu pareja. No pasa nada, ¿no? Oh, y abrió la puerta, dijo nadie, sí, ni tu pareja. Y se fue, como diciendo, toma. Realmente. O amo sea, el señor. Me lo imagino con una espadita, ¿viste? ¡Tac! Viene, te clava. Amo, torero tendría que haber sido. Amo el señor a la Arnaldo André, era, ¿eh? Como así como se llama, nadie, ni tu pareja. Y ahí nomás te tira un cachetazo de revés. El que pegaba. Era la gran virtud de Arnaldo, ¿no? Bien. Entonces, a ver. Acá ya Martín Méndez pregunta, ¿cómo es algo que está perfectamente posteado por nuestro productor, Alejandro Quiroga? ¿Qué preferís, que nunca más nadie se depile o no poder meterte nunca más a una pileta? Claro. Es muy simple. La idea es simple. Sí, sí, y acá Quiroga me apuro diciendo, ni siquiera mi pareja. Obvio que la primera persona que estoy pensando en hacer uso de la no depilación era la pareja de Félix. Y no me parece tan grave. Porque siempre se pueden quemar algunas partes. ¿Hasta qué punto no estás? Mira, no sé. No, así empecé el de callejero, ¿sabes? Y después. Sí, el baterista. Carajo. Sí. No, fuera de joda, eso, pero puedo disfrutar de mi compañía de una pareja peluda en una pileta durante tres yo meses. Yo no extraño nada meterme en una pileta, es una de las cosas, de actividades que a mí menos me emotiva del mundo. Sí, a ¿no? mí igual, la verdad es que también, en ese caso, la pileta me chupa un huevo. Por eso, yo te entrego pileta, pero ¿sabes qué? Pero te entrego pileta de... No, pero me tenés que definir pileta también, porque un jacuzzi frío. Tampoco, te lo he dicho, cosa, ducha, pileta. Mientras si ya me sacan la ducha, se me complica. Ya me sacan la ducha, se me complica, pero pileta... No, yo me muero. Te morís sin una pileta, si realmente necesitas, así tenés como, sos como un perro labrador que ve el agua y se lanza, se arroja. Sí, no puedo vivir sin agua. Mira, entonces... Sin agua así, de flotar. Claramente las chicas van a elegir depilación. Obvio. Claro, si es una obvio, costumbre. No se depile más nadie, o sea, me estás jodiendo. Sí, yo no quería lo poner que en duda algo que abarcado. Ya estaba tuiteado y puesto y todo, pero todas las mujeres, obviamente, terminan con la depilación. No, hay mujeres que dicen no podría vivir sin depilarme, me parece. Pero es hora de que se hagan reír. Cambian. Pero bueno. Si nadie se depila, cambian. Ah, no, capaz. Porque unas son más, pueden ser más peludas. Y sí, obviamente. Eso es complicado. No, pero hay mujeres que tienen barba, chicos. Sí, sí, pero se puede cortar finito. Sí, todas las abuelas. Pero... Todas las griegas, creo. Sí, sí, totalmente. Sí. Pero vos ahí estás haciendo trampa. No, cortá finito. No, no se puede depilarse, no te tocas los pelos con nada, que crezcan todo lo que tengan que crecer. No. Casi que ni te podés, solo te puedes cortar el pelo de la cabeza. Ah, no, tampoco. Estás inventando reglas. Son reglas nuevas, esas. Sí. Y, no sé, el productor me apoya, me parece. No te puedes ni cortar, ¿no? Tiene que ser a pelo, como dicen ustedes siempre. A pelo, ¿eh? Así nomás. Como te trajo Dios al mundo. No me parece. ¿Cuántas explicaciones no entran en 140 caracteres? No son para los 140 caracteres. Y puede, si pueden meterse por Twitter, se pueden meter por Facebook. Así que... entonces... En Facebook está puesto. Pero no elaboraste más sobre la situación. Pero tiene que entrar en Twitter, dice. La pregunta es la siguiente. Sí. ¿Se puede recortar un poquito? Porque una cosa es depilar. Porque tenés depilación, afeitada, electrólisis. No, si vamos al horror, que sea el horror. Mujeres con una ceja, bigote, barba. A mí me parece que con tutti, va con tutti, pelo con tutti, a eso se refiere. O sea, que nadie nunca más se corte ningún tipo de pelo. Ningún pelo, ni vos te puedas afeitar, pero todo eso no lo puedo poner en 140 grados. Okay. Igual puede quedar liberado a los argumentos de la gente que escucha. Ay. Esto puede quedar liberado igual a los argumentos de la gente que escucha. Está bueno que también la gente pueda argumentar cosas a favor o en contra. Sí, sí, de eso se tratan los dilemas. Lo que cotizarían... Todo por un kilo de helado. Entonces, pileta, que la tengan que limpiar, el que eligió pileta, la tenga que cuidar él. Bueno, es muy complejo. Es insoportable. Me voy al mar, mira cómo te cae. Si tenés pileta o tuviste, pero pileta. Pero no complejicemos el dilema, es muy fácil. Elegir nunca más pileta o nunca más depilación. Ya. Entonces, les hagamos la afeitada y sacamos limpiar la pileta. Pero sería muy parecido. No pueden convivir la pileta. No pueden convivir las dos cosas. Esa es la gracia del... No pueden comer. Por eso tenés que preferir en un absurdo una o la otra. Claro. ¿Qué es más terrible para vos? ¿Soportar todos los pelos que puedan venir de acá en adelante en tu vida sexual o en tu vida diaria de tener que estar, no sé, hablándole a una modelo que... con bigote? O nunca entrar a la pileta, pero tener que limpiar todas las piletas. Esto se volvió demasiado sofisticado. Se volvió muy sofisticado para la idea original. Pero la idea original tiene una premisa que a mí me parece que es equivocada. Que es que el 80% de las mujeres y un alto porcentaje de hombres prefieren no depilarse. Sí. Y es una cuestión de condición social. Y eso se le suma que hay un montón que nos chupa un huevo la pileta. Sí, sí. Es como un dilema desequilibrado. No, para mí no es. No, para mí está bien. Para mí está bien, uno puede tener preferencias. Vos podés ver que te puede pesar más. Hay gente que es fanática de los lampiños. Hay gente que no soporta andar con pelos, mujeres que son muy obsesivas, o mujeres que tienen barba. Puta, chabón, yo conozco mujeres que tienen barba. Sí. La famosa y la famosa, ¿cómo se llama? Patilla que se convierte así. Pará. En la barba esa. La patilla larga esa que de golpe empalme se convierte en uno de los nocheros, ¿viste? Con ese coso. Epa. A mí me parece muy polémico, y aunque soy un alma libre y todo eso, admito que me cuesta un poco el pelo en el pezón, me parece. Bueno, ¿ves? Hay mujeres con pelos en los pezones. Sí, me parece que... En la espalda. Y entonces, ya sé, obviamente. A mí, ¿sabes qué? Que me encantaría ver. Pero esas mujeres de pezones en espalda, obviamente van a elegir no depilarse nunca más, ¿qué? No, al contrario. Pero si no existe... Van a elegir que no haya más pileta, porque van a querer depilarse. Esto es verdaderamente un debate polémico. Yo lo que veo es esta discusión, es la siguiente. Sí, hay pelo en la espalda, pero socialmente se empieza a aceptar los pelos de todos en general... termina. No, pero esto se resuelve... Entonces, naturalmente depilado va a ser más valorado, el que no te trae pelos. Pero porque ahora... no puede emparejarse. Yo creo que el peludo a lo largo va a ganar. Y no, claro, si hay mujeres... Pedo. Yo conozco hombres que, por ejemplo, tienen pelos esos en la espalda, no, como la charretera, nada. Todo, y tienen siempre... Siempre tienen esas viejas que dicen... No, el hombre como el oso, cuanto más peludo, más... A mí te venís con eso en la espalda... Chao, flaco. ¿En serio? Te juro. Un pelo en la espalda de hombre puede provocar... Me violenté. Mirá, tengo unos amigos... Tengo unos amigos, ¿no? No, que te juro que tienen unos suéteres... pero son pintones y laburan de ser lindos y son peludos, pero mucho. Pero nadie vi que se queje del... Mirá, yo compartí hoy con mis amigas una noticia que decía que los hombres peludos son más inteligentes que los lampiños. Y yo tengo una amiga que es fanática de los lampiños, que dice, a mí con pelos en el pecho que no me vengan. Y le dije, che, mirá, le digo, ¿ahora no preferirías un peludo? Me dijo, no, yo la verdad que la inteligencia no, gracias, a mí con pelos no. Y hay muchas mujeres así, hay gustos para todos y lamentablemente... ¿Conocemos a su amiga? Yo creo que sí. Es una chica con unos ojos increíbles. Con unos ojos increíbles. Sí. ¿Qué sé yo? No. Bueno, la cuestión es que, lamentablemente, por ejemplo, para el caso de las mujeres, ¿a cuántos hombres le gustan las mujeres con barba? Que vengan y que me lo digan, me encanta la mina con barba. A nadie, pero tarde o temprano se va a equilibrar eso. Los travestis estarían chochos, andarían con la barba sin que se les mueva un pelo. No, porque la gracia pasa por otro lado, pero igual, más allá de eso, me parece que... tarde o temprano se termina aceptando. Escúchame, si vos metes un montón de tipos, si vos metes un montón de tipos en una prisión y tarde o temprano muchos terminan culeándose, vos qué tenés que no van a terminar culeándose barbuda después de un año que no exista la depilación. Dejate de joder, entra otra cosa, entra, pero lo de la cárcel se depila, justamente por eso se depila lo de la cárcel. ¿Qué es ese comentario? Pero tomátela de acá. Es informate, chabón, me dice así como, informate, chabón. ¿Pero qué anduviste viendo de la cárcel? Conoce muchas mujeres que le da alergia a la barba. ¿Por qué estuviste viendo datos eso sí es de la cierto, cárcel? Eso es cierto, pero bueno. La barba puntiaguda así de sí, dos días. Que sí, pues, te hacen un claro, feeling. Pero cuando te la dejas seguir, cuando le dejas crecer, ya está, se terminó, se hace colchonadita. Sí. Bueno, en fin, terminemos este debate bueno, que no va a llevar a ningún lado. ¿Qué preferís entonces? ¿Depilación? ¿Qué preferís? ¿Que nunca nadie más se depile? Opción A u opción B, no poder meterte nunca más a una pileta. opción A eligió el antropólogo Pablo Masi, que no puede retirarse nunca más nadie. Nadie. ¿Usted? Yo también elijo la A. Se nota porque estuvo argumentando mucho a favor. Se nota que está siguiendo sus sentimientos, no una, una supuesta misión corporativa. Que nunca más nadie se depile. Bueno. ¿Usted, Buenaventura? Que nunca más nadie se depile. ¿Pero qué se hacen los progres todos? Bueno, ahora vamos a votar la pileta. Lo dije primero, lo dije primero. Me yo amo el agua, chicos. La pileta. Nada más. Pero igual quedaste con depilarte. Sí, pero por eso, porque por no quiero ver hombres depilados. Todo lo contrario, no quiero esos progres depilados. Ajá, eso, los metrosexuales. Sí, sí, son los metrosexuales que agarran y dicen, las chicas pueden, yo también. No, flaco. Yo me pregunto. Estás haciendo un horror a todo este, a todo este vagón de subte. Ay, esto es muy fuerte. Por favor, Góngora. Ponele a alguien que tiene 20 años ahora y no se puede afeitar nunca más. La barba, ¿hasta dónde le puedes llegar a llegar? Que nunca nadie más se depile, dice Góngora también. Bien, muy bien. Vamos. Lo que cotizarían los lampiños. La depilación, la pileta, dice usted. Bien, Quiroga dice pileta. Entonces está, cuatro de los seis que somos han optado porque nunca más nadie se depile. Sí. Dos han optado por no poder meterse nunca más a una pileta. O sea, están prendidas a fuego las redes sociales. Sí, guau. Sí. Podemos leerlos ahora, no hay problema. Ahora podemos leerlos. Sí, los leemos ahora. O sea, bueno, sí, total. No, vamos a escuchar un tema. Lo digo yo, vamos a escuchar un tema y después los leemos todos. Pareciera que nos convertimos en otro tipo de programa, en otra radio. No pasa nada, es que no tenemos computadora, así que estamos con lo que podemos, con los temas que son de CD en formato físico. está musicalizando el genio de Darío, Darío Grongra. Así es. Sí, yo casi traigo un CD con lo mejor del año y todavía, lo mejor año según el criterio de un crítico inglés que, por supuesto, me tomé la libertad de tamizar y decir, me parece que estás exagerando, escribirás donde escribirás, pero mucha porquería, mucha música, la mejor música del año, de este año, era mucho... ¿Vos te estás tranquilo? Se escuchó. Perdón. Mi pregunta es, si era una porquería, ¿por qué ibas a traer ese del tipo? Porque él lo enchuló. Pero lo vendió primero, dijo, no, casi traigo un CD con los mejores temas de 2013, hecho por un crítico inglés que tiene su variedad particular, que es un pelotudo. Sí, sí, sí, pero dentro de los 100 vengo eligiendo, vengo 20. Escuchándolos. De a uno cada cosa, diciendo, esto es una porquería, esto está bien, esto es una porquería. Es el dictador. A usted le gusta la posición de poder, ¿no? Sentarse con las patas en el escritorio y decir, ¡Nine! Cuando no le gusta Nine. El tema. Y le pone eliminar y le dice, ¡Pick! Sí, sí, totalmente. No, mucha musiquita con... Que es como... Se flaco. Escucha bien, ¿eh? No, no, no me gusta ese tema. Sí, está bueno. A ver, canta un poco más. Y es todo la misma mierda. Pero hay como... ¿Tapiola? ¿Tapiola? Bueno, mañana te lo traigo. Mañana te lo traigo en uno MP3 que podés, que es mitad MP3, mitad de enema. Sí, entonces pensé que iba a terminar con mi vieja la frase. Iba por ahí, la pensaste, ¿no? Estuviste buscando el nexo. La pensé, pero ¿sabes qué? No quiero caer en los lugares. ¿Cuánta comunes? Violencia estamos viendo hoy por esta situación de que toda esta radio se está en mudanza y no encontramos nuestras cosas y nos pasa de todo y entonces se terminan peleando los equipos. Estamos pero no, lentos. Tenemos que soportar porque los mesías están por llegar. Sí, creo que en cualquier momento van a haber saqueos en la radio también. Sería muy, muy curioso, ¿no? De golpe. La propuesta no fue aceptada, dice. Abogado de los policías. No sé qué. Ah, porque no debe haber policía. Debe haber un paro de policías. Esa es la cuestión, ¿no? Eso es lo que está sucediendo. Ah, paro de policía, claro. Qué capo. Claro. Qué capo. Y aparecieron un par de policías después. Los nazis. Carneros. Claro, los nazis eran. Los nazis, esos. Que no en realidad no eran policías. Era gente que reprime de gusto. Sí. Sí, esta es una oportunidad para hacer valer mi don. Sí. Y la policía que estaba saqueando decía, pará, que yo soy policía. Claro, vos pensás. Paro no quiere decir que, Vos pensás, tenés unas escopetas, un casco de la Segunda Guerra, un par de chiches, ¿no? El coso de, te pintó el Kikas, ¿no? Y decís, ¿sabes qué? Tenía todo esto guardado para que cuando haya un apocalipsis zombies, se están tardando mucho los zombies. Sí. Salgo ahí, plum, plum. Otra, es muy lindo también la gente que ve de una forma selectiva al saqueador, ¿no? Que mira por televisión y dice, pero escúchame, ese se está robando un plasma, no necesita para comer un plasma. Bueno, acaban de congelar como... Y claro, se llevan botella de birra. Sí, acaban de congelar la imagen de que está robando birra. Pero bueno, claro. Quiere que se afane la harina, encima de que está afanando va a afanar lo que vos no crees que él necesita, pero por favor. Pero ¿qué es esto? Claro, él tiene el mismo derecho que todos nosotros a beber vino, por supuesto. Exactamente, y a no pagar el 35%. Bien, acá... A ver. Voy a leer las cosas. Por favor. Acá, retrasado, tenemos a Guido que dijo... Es muy fea forma de llamarla a Guido. No, retrasado. Retrasado es a comentario. Ah. No seas así. Guido es mi amigo. El problema lo tenemos con Guido. Sí, es Félix. Guido es pro Félix. Obviamente. Claramente pro Félix. Lo traje de la Parallel, ¿sabes? Ah, sí. Es amigo mío de antes. ¿Vos solo lo trajiste? Sí. O los otros que están... No, están más. No, okay. Estoy yo. Guido y yo, mi mejor amigo. Y es más, cuando vos te mueras, pero todavía no, en meses, yo voy a poder seguir teniendo el programa con mi amigo Guido, aunque sea un programa desde el baño de la radio. No sé a dónde nos van a mudar. Puede hacer ¡tengo miedo! Un streaming desde la esquina, pueden hacer. Bueno. Chafando de la internet de acá, que espero no hayan cambiado la contraseña. Entonces, Guido dijo, y que jueguen con tacos así se caen y los puede atacar el tigre. Ah, por el fútbol. Tampoco le importa el fútbol a su amiguito. No, por supuesto, y nosotros somos amigos. El amante del helado de Montecón. Amamos a los líderes, dijo igual, que tienen razón, a los líderes de... Nuestros líderes espirituales son... De pie, por favor, Sergio Polky sí. Y Matías Garfunkel. Ahí está. Muy bien. ¿Puedo dejar, abandonar el saludo? Por supuesto. Gracias. Ya empezó la hora doble, los escucho igual, aunque ayer no le llevo mi mensaje, dijo Ariadna. ¿Qué mensaje querés? Y nos pone... Mirá, ¿sabes? No empecemos con las demandas como si esto fuese... Ariadna es mi amiga, así como Guido es su amigo. Le pido por favor que no se pase de vivo con mis referencias, porque... Que es muy difícil tener relaciones con la gente demandante. ¡Juno! Por eso no tengo bebés. Juno dijo B. ¿Cuál era la B? La pileta. B, pileta, bien, perfecto. O sea que prefiere 3, nunca más una pileta. Prefiere la depilación. Exacto, prefiere la depilación. No, nunca más una pileta y... Nadia Moretti dijo definitivamente opción B, le tengo un poco de fobia a la gente con pullover. O sea, ah, es lo mira, mismo. Ahí está, ya, salió la famosa pullover-fobia. Se llama. Rubertino Rojo, opción A, que nadie se depile nunca más. Ja, ja, ja, ja. Y creo que se estaba acariciando el bigote mientras... O los rulos, ¿viste? Sí, sí, sí. La hora doble A, dijo Fangirl, Melin de Tardis. De Tardis, A como la lo de Doctor Who. A, dijo, no me gustan las piletas, pero posta depilarse es una paja. Qué mala hablada es eso. Ojalá fuera una paja, chicos, sería mucho más feliz. A ver. Con el chiste, Jorge Corona, está bien que sea la... Perdón, perdón. Pero está acá, como usted viene a hablar de sexo y entonces ya eso la habilita a invocar todos los chistes... No, no, madurez. Usted, si va a hablar de sexo, además no puedo usar malas palabras. ¿Ah, no? Hablar de pito, masturbarse, vagina. Pito la uso bastante. Como, ¿ves? Como todas las sexólogas tienen que decir el pene, la vagina, masturbarse, la gónada, mucho de ese punto G, todos esos términos. Bueno, no puedes decir bueno. la paja, pues, sino que... Bueno, está bien. Bien, Guido dijo, la pileta, hace mucho tiempo que no me meto una pileta y la extraño, no me afectaría mucho. Ahí está. No entiendo entonces. Para no tampoco. La pileta. Hace mucho tiempo que no quiere meterse a la pileta. Una y la extraño. Por eso es contradictorio. Quiere no poder meterse nunca más a la pileta. Dice hace mucho tiempo. No sé. Y la extraño, dice. Entonces es la depilación la opción. No, se queda con la pileta. O sea que no, nunca más nadie se pile. Es la. Resolve este misterio, Guido. A ver, pará. Guido. Vamos a decir esto. A ver, no tengo razón. Es así. Guido, escucha. Bajá la cortina así, Guido. Escucha. Elige la pileta. ¿Qué preferís? Ahí está. Y ahí puso otro que dijo, y el verano con pelos sería insoportable. Ok, entonces prefiere, como yo, te recuerdo, Guido, no como Félix, como yo, optaste por poder meterte a la pileta, Guido, como yo. No, el verano con pelos, no termino de entender. ¿Qué está haciendo este muchacho? Él quiere meterse a la pileta depilado. Todo. No, Guido, no. No hay posibilidad de depilarse si hay pileta. O hay pileta o hay depilación. ¿Es así? ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Habla de la depilación. Si hay pileta, no hay depilación. Entonces, ¿qué dice? Meterse una pileta depilada. No sé. Vamos, leemos de vuelta. Guido, ¿qué preferís? ¿Que nunca más nadie se depile? Opción A. O... no poder meterte nunca más a una pileta. Opción B. La opción A es excluyente de la opción B. Por eso, si nunca más nadie se depila, vos podés meterte a la pileta. Si vos nunca más poder meterte a una pileta, la depilación continúa como hasta ahora. Así que, ahí me decís. Opción A, depilación, que nunca más nadie se depile. Y opción B, nunca más pileta. Bueno, ahora que nos diga A o B. Ahí va, ahora va a responder al dictante. Bien, volvemos, por favor, cortina. Cloda dijo, que nadie se depile en una pileta, por Dios, elijo la opción P. Ok. Ariadna dijo, aunque la pileta tiene lo suyo, no hay nada más feo que el exceso de pelos, así que opción B. No, ¿cómo no? Sí, Marcos Legui dijo, quiero que todo el mundo sea una enorme pileta y todos vivamos ahí peluditos y felices. Ahí muy está. Bien. Oh, qué difuso está. Anarquía. Pero Miliano, por supuesto, dijo claramente opción B. No puedo vivir sin depilarme, por supuesto. Viste que hay gente que no puede vivir sin depilarse. Me decepcionaste un poquito, Vero, ¿eh? Yo te quería en el club de las peludas. Usted está pateando para los dos bandos. Sí, sos usted una dice, careta, no, el club de las peludas, el club de las peludas y votó la depilación. No, yo voté pileta, dije que no puedo vivir sin pileta, que nadie más se depile, me importa un carajo. No entiendo entonces lo que votó. ¿Votó pileta entonces? Se le anula en este momento un voto a depilación y ella no votó eso. Soy yo, ¿votó chicos, eso? A ver, que venga la producción acá a poner orden. Dije no que anden todos peludos. Estoy muy confundido. Pero sí, bueno. Sí, sí. Ahora, no, yo digo, la gente que, las mujeres que ya se no hicieron argumente para definitiva. El otro lado. No, argumenta para está, el mío. Ahí está el quid de la cuestión. Usted argumenta para el otro lado, vuelve con el argumento, dice, no, a mí me parece bien eso, pero no obstante, no, me parece. No. ¿Sabes que me vas a acordar al discurso de Julio Cobos cuando tenía que votar las retenciones? Positivo. ¿Te acordás? No me compares con Cobos que te la pudo. Lo ¿eh? Vieron en el momento, ¿se acuerdan? Ese discurso que lo vi en ese momento, decía, me parecen bien las retenciones, aunque no está muy bien, aunque sí está muy bien, no está muy bien, no, me parece Tim Martin. Tiene nadie una chica en mi cuerpo, ¿viste? Chicos, no dije nada a favor de que la gente se depile. Entonces es que perdón, estaba... páseme la cinta. Hablaste ahora. Mal del exceso de pelo. No, cinta. No. Se aprovecha que no hay computadora. Que retrocede el cassette. Pasa la cinta a vos, ahora. Qué bueno, ladre. O qué ponerla. Ah, mira, no, acá está. Acá. Pará. No dije nada en contra de... Y ahora me ¡basta! Estoy por recibir una paliza de Guido. Obviamente. Se enoja, tiene un carácter. Salió un tuit... que dice, tengo dos tweets que enviados a mí personalmente. Uno que es Ariadna, tu amiga, uh-huh. Que dice, no se me enoje, Buenaventura me refería al mensaje que les mandé por el dilema de ayer. Guido, mi hijo, sin embargo, que por cierto, dice, quiero camisetas, yo soy pro Félix. Te las vamos a conseguir, Guido. Okay, sí, okay. Pero ¿sabes qué? Guido, le seguro que a Ariadna le ganan una pelea en la calle. Si no pueden usar con ciertas reglas. Ciertas pokémones. ¿Por qué si no? Ahora que, porque si no puede estar parejo. Pero puede que le gane. Entonces, ¿qué dijo Guido? Que no aclaró todo. Eso es un gil. Dijo que era pro Félix. No lo dijo así, debe votar no la dijo con esas que palabras. Félix. Pero hablo a través de Guido. Naila dijo, barba, por siempre. El hombre se ve mucho mejor con barba. Totalmente de acuerdo, Naila. Bien. Ale Falange dijo, amo la barba. Tomaca. Brian Book dijo, pileta. Paola Mancino, qué difícil, elijo la B, odio los pelos. Bien, hasta acá estamos bien entonces. ¿Y entonces? Bien, ¿qué? Estamos 9-9. No, vengo llevando bien la contabilidad. Y ahí Guido dijo, me pude haber equivocado al redactar, no quiero piletas. Pero no quiere piletas. No quiere piletas. Está a favor de la... Bien, perfecto. Y esperá que yo tenía a alguien más ahí en Facebook, pero voy a tardar en llegar, así que... Me pude haber equivocado de redactar. Este es el mensaje polite que mandó. Entonces, ¿hay unos mensajes oscuros de fondo o eso es la exageración tuya que quiere aprovechar para decirme Gil? No sé. Sí, un poco dolido. Yo estoy un poco... Martín Méndez dijo... Opción B, depilación definitiva para todos y todas. Pero ningún estado líquido... eso preguntó antes. 10 a 10. Río, mar y demás. No me meto en una pileta nunca más, pero depílense. Okay. Pero claro, es verdad, ningún estado líquido, ninguna extensión de agua, ese es el tema. Lo que pasa es que estamos en Capital, Martín Méndez. Entonces eso implica no tener que ir 400 kilómetros a mojarnos las patitas, ¿no? No poder sumergirte nunca más sería... Igual no sé qué me preguntas nada. A mí, si yo soy un gil. Ay, la verdad no ofende, Fede. Entonces, dejame, ¿sabes? No, está todo bien, la verdad no ofende. Hacelo vos. Lo hago yo, quedate tranqui. Bueno. Entonces, que ahora creo que tenemos que venir con una columna. No, me gustaría que suba la cortina hacia el infinito. Sube la cortina. Trata de hablar ahora, dale. Dale, habla ahora, a ver quién es el jefe. Uy, qué hablar. Espera. Te hablo en los silencios. ¡No te escucho! Te hablo en los silencios. ¡Ay! ¡Es muy inteligente! ¡Maldito nerd! ¿Viste? Pon un tema que lo cago a piña. Ya está. Practically ignored. One of many zeros. Bien, continuamos ahora. Después de la tanda, ¿qué nos trajo? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, caballero. Les traje, como la vez anterior, hace 6 meses, había empezado a hablar de viajes. De viajes. De viajes. Por supuesto, habló del cementerio en Egipto, ese cementerio egipcio donde vivía gente. Sí. Qué lindo lugar. Sí, muy lindo. La ciudad de los muertos. Se le llamaba, sí, estaba muy bien, muy interesante. Sí, sí, sí. Para mí. No, para mí también. Tanto contarlo, pero para en mí mi mente era muy interesante. Ahora pensé algo sobre viajes, un poco algo quería contar sobre... Ah, no, y hablamos otra cosa de viajes. ¿Cómo armar una valija que llevara poco equipaje? Eso pasó después, usted lo borró de su mente, capaz no estaba. Eso me acuerdo, no, ¿cómo sí, no estaba? Sí, me acuerdo. Yo no me acuerdo de usted ahí. Disculpe que me haya quedado más... un cementerio donde vivía gente en Egipto, que cómo va a ser una valija de forma eficaz. Tuve un problema ese día. Había un invitado acá, cuyo nombre no recuerdo, que recomendaba a los oyentes que tomen el agua de cualquier río. Sí, cualquier cosa. Se me coló, que me terminó. Debería haber sido ajusticiado en ese momento. Sí. ¿Usted no vino nunca más? No, por eso. Sí, por ese hombre. Ahora, como sabía que él no estaba, muy bien. No está por acá. Y entró Hugo. Pero puede venir en cualquier momento. Sí, bueno, así que... Es el preferido de Garfunkel y Spock. ¿Qué pasó con Simon? ¿Con qué Simon? Simon y Garfunkel. Ah, cambió de... Cambió de dúo. Se separó. Tiene otra radio. Bueno, había pensado hablar de itinerario y descubrimiento. Ese es el título que le puse. ¿Itinerario y descubrimiento. Pensaba que, pensando un poco alrededor del concepto de descubrimiento, que es uno de los motores del viaje clásico. El descubrimiento de lo, bueno, de lo no conocido, obviamente. Entonces, como no viajaba todo el mundo, no era... es una especie de juego del capitalismo moderno, que todo el mundo tenga un rato para viajar, o una gran cantidad de gente pueda viajar en un tour, una excursión. Claro. Antes los viajeros eran pocos, había muchos lugares por descubrir. Así que el viajero iba y descubría lugares que no había visto, otros de su cultura, y volvía con una crónica a contar eso. Ahora, esos viajes, esas narraciones de viajes, que era lo que podía acceder el tipo que no viajaba, que era la gran mayoría... Sí. Tenían un doble fin, el asombro y la ejemplificación. Y eran cuentos muy llamativos, tenían una cosa así. Yo acá copié de un bestiario medieval una narración de un viajero que dice... ¿Qué es un bestiario exactamente? Un bestiario era como un libro de biología sobre animales, que hablaba de animales Claro. que la mayoría desconocidos. Claro. Y con un afán moral, ¿sí? Ejemplificador. Este ejemplo les va a gustar para eso. Este bestiario dice... Es del 1107. Existe un animal que se denomina autólopo. Es en extremo feroz, al que ningún hombre cazador podría acercarse. Posee 2 grandes cuernos con los que puede aserrar grandes árboles. Pero a veces los cuernos se le enmarañan en las ramas y queda atrapado. Ahí el cazador lo mata. Esto generaba asombro en el lector. Dice, el autólopo, cómo me gustaría algún día poder viajar y verlo. Y pero a la vez... Verlo enganchado en un árbol. Bueno. Había una enseñanza misteriosa. El de hermoso nombre, dice el autor después, cuya conversación es celestial. El de hermoso nombre y 2 cuernos, ¿no? Ah, ese sí, se refiere a... Sí. Tú que presumes de tus 2 cuernos, la maledicencia y los placeres. A partir de esos 2 defectos, el hablar mal de los demás y dedicarse a los placeres, se va a ver enredado en la vida y viene el cazador y lo mata. Entonces, el autólopo es un ejemplo de lo que el tipo no tiene que hacer. Servía la narración de viaje, del asombro claro. del viaje, para ilustrar la vida. Algo así como, si vos sos malo, te crece el cuerno, y si te crece el cuerno, te pasa la del autólopo. Los cuernos son tus defectos, claro. y tus defectos te enriedan y te hacen morir. Bueno, esa idea de que el encuentro con lo otro, con el lugar que uno no va a visitar o con la realidad que no conoce, es un descubrimiento y una enseñanza. Ahora ahí, no sé si les llegó en Facebook, si no es ese, será algo parecido. Me llegó en el muro esas cosas que pone la gente y comparte. Dice, hay un pueblo en África donde las mujeres consideran que su hijo nació la primera vez que pensaron en ellas. Eso es ese mismo relato asombroso. Un pueblo en África es un absurdo. podemos decir un pueblo en América. Sí, sí, sí. ¿Quién puede creer una tontería así? Un pueblo en África, donde la gente cree, ese la gente cree, ese es, o hace, Clarín es un titula presente. Muy parecido a eso a veces, ¿eh? ¿Qué cosa? Se, Clarín titula medio así, sí, a veces. Puede ser, sí, un, sí, pueblo, sí, en África. Se dice que estarían por, sí, pudrirla. Bueno, es una cosa de loco. Raro que ahora que la gente tiene muchísimo acceso a la información, de todas formas acepte esa narración mítica puesta en un lugar al que no va a acceder, como que sea un lugar mágico donde la gente hace cosas que no tienen mucho que ver con lo humano, sino con una sabiduría previa importante. Un pueblo en África, la gente cree, que ese cree implica que lo creyó siempre, lo va a creer siempre, no hay una historia ocurriendo ahí. No. Ellos son así, y a partir de ahí el relato ese decía, tu mujer, que algún día vas a tener un hijo, así como los africanos, no sé, algo, recomendaba algo. Bien, la idea de descubrimiento sigue vigente en los viajes, ahora, por lo menos en la publicidad de viajes. Si ustedes ven la mayoría de las propagandas de un viaje a algún lado, el tour, implica esa idea, descubrir tal cosa, la maravilla de los secretos de... Sí, descubre, sí, el placer, sí, eso. Ahora, lo raro es que vas a descubrir algo que descubrieron miles de personas antes. Descubre Uruguay, por ejemplo. Descubre Uruguay, claro. Sí, la gente diría, ya está descubierto, sí, por todos los uruguayos y descubra, por todos los turistas que tomaron este tour. Descubra Pirovano, ¿no? No, o sea, ¿un hospital? No, ¿cómo se llama? Pergamino. Ahí está, me lo confundo, para mí son lo mismo. Prende un cuete, descubra el Pirovano, que es el quemado. El Instituto del Quemado. Claro. ¿Es el Pirovano el Instituto? Sí, sí, sí, sí, me acuerdo. Descubra el Pirovano, no está mal. Era lo, sí, totalmente. Sí, claro. Aprenda a hacer cohetes caseros. Descubra un mundo nuevo. Los chinos no solo inventaron las pastas, también la pólvora, y sí, sí, hacer. Bueno, ese mismo criterio se usó para el descubrimiento de América, y después 500 años estuvieron, todavía seguimos hablando de descubrimiento, sí, de América, claro. Y pero bueno, la había descubierto. Ah. Había millones de indios acá. ¿Cómo? Millones. Millones había. Sí, claro. En toda hicieron América. Eliminar los testigos, los que ya lo conocían de antes. Pero sí. No, vos, pero bueno, vos entenderás cómo es el turismo, le decían así, fra, fra, iban a decir. Y vos porque lo viste, fra, fra. Sí. No, bien, la idea esa entonces ahora toma un color más personal. Vos sos el descubridor de Uruguay. Lo descubrís para vos. Claro. No importa que otros turistas lo hayan descubierto antes. Claro. Ustedes, descúbralo. Está cubierto de tu ignorancia. Pero, sí, para arrancar, la persona que sacó las fotos que están usando para vender ya lo descubrió. Por eso, ya vas con, en un viaje ya vas con demasiada información, que es todas las fotos que hay sobre el lugar. Y sin embargo, hay mucha gente que viene a Capital, mucho yanqui que viene y viene con zapatos de escalar y cosas así, que es como en flaco. Bueno, pero tiene información errónea. No es que no tiene información. Bueno, con Félix estamos viendo bastante seguido una cosa que se llama Tiranos Templad, que es un resumen. Temblad, que es un resumen de hecho por un uruguayo en YouTube, que hace un resumen de todos los videos que involucran uruguayos en la semana en YouTube. Es maravilloso. Y entonces cuenta en 8 minutos, te cuenta un montón de cosas, ¿viste? Y bueno, Sultanita, no sé, salvó un perro de no sé qué, tal, le dio de comer una oveja, ¿viste? Muestra los videos, todo eso. Filman un video de un perro que salta para estar con su mejor amigo del otro lado de la verja, como cosas así, sí, todo, sí, el tema es mágico. De tonterías y de cosas así. Pero hay mucho video de turista y gente que está aprendiendo español en Uruguay, etcétera, etcétera, que no tienen ni la menor idea y dicen barbaridades, tipo, vamos a hacer chorizo, sal Uruguay, y se visten de mexicano, y empieza así, ándale el chorizo, hacen tacos. Es un buen turista, el turista que va solo y se equivoca. Estoy pensando en el que toma un tour. El tour. Porque a mamá le gustan mucho los tours, es un spam. A pesar que en un tour, un tipo había pensado, como ejemplo, el Parque Nacional Iguazú, donde va muchísima gente. Claro. El tour contrata el tour a descubrir las cataratas del Iguazú. Por más que lo que primero encuentra gente y no cataratas, la percepción inmediata en un recorrido en cataratas es la pasarela y la gente. Claro. La idea del descubrimiento implica un vínculo directo entre el tipo y el paisaje. Por lo tanto, eso se ve reflejado siempre en la foto. Sí. Nadie saca una foto de la multitud fotografiando cataratas. Espera que se corran. Por eso hay como turnitos para tener una foto de lo único que no estás viendo, salvo cuando sacas la foto, que es ese paisaje sin toda la gente, además, sin la pasarela. Y además un paisaje que lo buscas en Google y está el mismo. Sí, está el mismo. Pero podés sacarte o hacerte sacar de vos ahí. Entonces, ahí claro. La foto te muestra a vos en relación con el paisaje sin todo lo que de verdad te está rodeando ahí, que claro. Es un montón de gente. Y otra cosa, vos no estás en el lugar que vas a visitar. Claro. Vos estás en una pasarela de metal rodeado de japoneses, no estás en las cataratas. Claro. Pasa otra cosa. El viaje tiene muy poco descubrimiento en esto también. Está mediado por el itinerario. Hay un recorrido para hacer. De hecho, para llegar a cataratas, el circuito superior e inferior sí. Y Garganta del Diablo, no podés correrte ni medio metro a un costado. La pasarela apenas permite dos personas a la vez. Como hay una fila de gente, tampoco podés detenerte, salvo en dos lugares que podés frenar. El lugar donde están las vistas de los saltos y los sitios de descanso donde podés comprar. Están los baños. Sí, siempre es mucho sí. Más cómodo el lugar de compra que el lugar de ver los saltos, porque tiene sombrilla, mesa, te venden la cerveza o las cosas. Así que hay una cierta lógica que no tiene mucho que ver con el viaje, por eso estoy por recomendar no visitar nunca cataratas. Es la primera privatización. Estaría por decirlo, estaría por decirlo. No lo dijo. No lo voy a decir, pero no, es la última privatización de María Julia Alzogaray. ¿Es la empresa, última? Fue? Sí, la sí. Última que se hizo. Es un consorcio, una empresa privada que tiene la comercialización del sector cataratas del Parque Nacional. Y eso implica una lógica que es que entre mucha gente y que salga mucha gente claro. A cierta velocidad. Y que consuma. Y sí. Que consuma. ¿Por qué nada impide que uno se detenga en los lugares de ver los saltos? Hay suficiente espacio. ¿Pero a qué se quedaría uno ahí si no puede hacer nada? Primero, que hay un ritmo para el que contrata un tour, que es que recorra salto, ese circuito superior, inferior y Garganta del Diablo antes de las 2 de la tarde para que esté disponible para contratar el viaje que se llama Gran Aventura, que se paga aparte a una empresa privada dentro de la empresa privada, en lo cual el guía que lleva a esta gente tiene una comisión por cada persona que contrata ese tour. Entonces, los guías del Parque Nacional apuran el circuito para que en un día puedas hacer todo rápido y tengas 2 o 3 horas, y te insiste que es muy interesante hacer ese viaje en gomones debajo del salto San Martín. ¿Lo hizo ese viaje de gomón? No, porque me molesta ese... La actitud, ¿no? Lógicamente. Sí. Después, como también los guías locales comen gratis en el restaurante La Selva, si llevan un turista, sí. Otro plan que tiene el guía es que los turistas que lleva vayan a comer al restaurante. Claro. Así que el turista que contrata un tour que va a las cataratas está dentro de lo que se llama un paquete o un servicio itinerario que tiene un montón de variables que no tienen nada que ver con su disfrute del lugar. Claro. Sumado a que, por razones lógicas, pero espantosas, no se pueden tocar las plantas, no se pueden tocar los animales, no se puede alimentar animales, no se puede irse de las cataratas, no se puede tomar el agua. No puedes saltar siquiera el cerco No puedes salir de la pasarela en ningún lugar. Claro, no puedes entrar al agua, no puedes tomar el agua, no puedes hacer absolutamente nada más que mirar en el rato que el guía que lleva al grupo dice tienen 10 minutos para fotografiar Garganta del Diablo y nos encontramos puntuales aquí para ir a ese otro lado. Además, fotos que desgraciadamente a mí me tocó hacer ese viaje antes y después, y cuando hice el viaje de después con esa pasarela, una cosa que se hace muy difícil con tanta gente metida en tan poco espacio es sacar una foto y que no aparezca la nuca de ningún tipo que anda por ahí. Porque claro. Además vos querés sacarle la foto a las cataratas, pero querés estar solo, si es que estás vos, y si no, sacarle a la catarata solo. No sacarle a un sanjuanino que fue a verlo y está ahí parado, ahí acostado, sí. Y es un perfecto extraño. Es muy raro, porque la multitud es un valor positivo para elegir un lugar. En muchas promociones de viaje dice... uno elige lugares que todo el mundo va, porque dice, los 10 lugares más visitados de Argentina, bueno, voy a esos 10, catarata, claro. Muy visitado. Ahora, cuando está toda la gente que lo visita, uno no quiere ser esa gente, claro. Y quiere que no aparezcan en lo que va a mostrarse cuando uno muestra la foto como un vínculo directo de uno y esa naturaleza, claro. Con la que uno estuvo en contacto muy poquito, porque solo puede mirarla, sí. No hay nada para hacer con eso, por claro. Eso es aburrido, si ustedes ven la cara de la gente que mira el lugar... Es una cara de circunstancia, porque hay nada para hacer. No. Mirá, sacás una foto y ya estuve ahí. Te digo más, hay tanto ruido con el agua cayendo que ni siquiera escuchás. Ruido. Encima, entonces te metes una atrofia de volumen, y entonces estás como sordo en medio de un montón de gente. Sí, yo hay un comediante que me gusta mucho que hablaba de que tenía que ser guión, que tenía que ser, ¿cómo se llama? Federico Simonetti. No, que tenía que como vender los productos a los turistas lo llevaba a la fábrica de cuero francesa y era una mierda el cuero francés, pero él tenía que convencerlos diciendo, no, no, este cuero es increíble, no vas a conseguir cuero a este precio, eso es una ganga ese. Claro. Y el tipo sabía que le estaba vendiendo una mierda, así que eventualmente renunció. Pero hay algo que es muy curioso en general en el servicio al turista, que es que es realmente una porquería. Yo miraba cuando viajaba, cuando me tocaba viajar, la última vez que estuve en Europa, no, me pasaba que para conocer un lugar, lo que yo hacía era principalmente mirar un programa que se llamaba Callejeros Viajeros, que es español. Y los tipos... Qué lindo nombre, ¿no? Callejeros Viajeros, dos palabras terminadas en eros. No, bueno... De... Se mataron pensando. Son españoles, es probable que se hayan matado pensando. Pero llegaron a eso, ¿sabes qué? Se labura con lo que se tiene. Hoy acá no tenemos música de fondo. Ya voy a ir a laburar. Ya vas a querer ir a laburar ahí, le no, vas a decir, ¿sabes cómo me echaron? ¿Sabes con tus clavos y tus chistecitos sofisticados? No te puedes decir a otro tengo lado. Diablo, soy payaso. Más respeto, por favor. Perdón, me confundí. Entonces, no. Miraba este programa que tenían una particularidad que era, por ejemplo, se metían en Venezuela. Y se iban como al lugar más caro de Venezuela y al más pobre. Entonces tenías una mirada muy variada de todos los lugares. Y era curioso, ¿no? Claro. Ver de golpe como el paraíso que puede ser Venezuela y de golpe gente diciendo en casas de chapa agujereadas por balas. Que decís como, ah, mira. Claro. Y entonces, digamos, como quedaba un espectro más amplio. Sí, sí, sí. Y no turístico, sino la claro. ciudad es esto, y es no. esto también. Pero sí, realmente el mejor programa de allá, y me lo vi todo. El flagelo del punto panorámico, que además se dice punto panorámico, ¿viste? Te muestran un mapita y dicen, acá punto es punto panorámico, claro. acá no. es punto panorámico. Sí, sí, sí. Un lugar donde se supone que, pero eso que también... vas a ver algo que va a provocar... algo. Pero además, no lo provoca. No lo provoca, pero hoy, ojo, porque no sé si no lo provoca en todo el mundo, porque ahí me ponen otra duda. Yo odio la gente que... bueno, no odio a esa gente, pero no odio ese tipo de viaje, pero por ejemplo casi toda mi familia viaja así, que es... no, en Bruselas tenés que ver esto, esto, esto y esto. Vas a Londres, tenés que ver esto, esto, esto. Cuando vos conocés Brasil, tenés que ver esto, esto. Y ver los puntos de lo que hay que ver. Entonces, lo que pasa ya... es que ahí es un dilema. Yo voy a proponer cómo es mi asesoría de viajes, mi versión que haría en Misiones. Claro. Es muy difícil ir, no sé, me imagino ir a París y no ver la Torre Eiffel. Yo diría que si uno va a la selva misionera debería ir un ratito a Cataratas, como si la vi, claro. obtuve todo lo que puedo sacar de eso, pero no ponerle la fe del viaje a eso. Al y punto después panorámico, claro. hacer el esfuerzo que implica estar en la selva con algún riesgo más y estar a la altura del riesgo. Por ejemplo. Entonces, hay una mezcla de previsibilidad y confort en Cataratas, claro. que la idea es que entren 100.000 tipos por día y nadie vuelva accidentado, muerto, mordido por un animal. Si uno va a un lugar un poco más grato, más interactivo, por ahí corre algún riesgo más. Pero entonces eso implica, sí, formarse de un modo mejor que elegir el tour más barato, que claro. le ofrezca mejores cosas, sino saber de qué manera me protejo de morir en la selva, qué necesito llevar, qué hago, y recorrer un poco mejor. Sí. sí. No, vos estás hablando de ir calzado a Cataratas. Siempre. A Cataratas siempre. No. Al kiosco. No, no. No. Y sí. Puedo hablar, no ya, pero otra vez. El equipamiento básico para selva. Es muy interesante. Una Magnum 3. No. Un dedal para ahorcar serpientes. El cablecito ese, viste, para estrangular ese de las películas que hacen los niños, viste, así de ese. No, nunca ¿cómo? Se sabe cuándo necesitas estrangular a alguien. Cordones de titanio. Sí. Con poca expectativa de confort y mucho amor. Uh-huh. Eso es lo principal en un viaje. No estar esperando que el viaje sea confortable. Claro. Me parece que esa es la trampa para no hacer casi nada. Homologar todo con la mejor versión de la vida que uno quisiera tener acá en el lugar al que va. Entonces quiero en tal lado pasarela, aire acondicionado. Bueno, listo, no vayas. No entiendo eso, eso, por ejemplo, eso que se compra en la carpa y la carpa directamente. Es una especie de palacio. Una casa. Sí. Es una casa. Bueno, acá este es el salón de juegos. Acá está la mesa de pool. Claro. Este es el velero. Esto podés ver acá tiene los flippers. Este es el lago donde tenemos así, ¿cómo se llama? Delfines. Una buena sugerencia es ir a lugares que estén a 500 metros del camino de vehículo más cercano. Y se van a ahorrar el coche con el equipo de audio, la mesa transportable, la heladera, la gente, la abuela. Si estás por lo menos a 5 cuadras de donde llega un auto... La llevan para cargar a la abuela. Los bebés, lo llevan, porque si llegás con auto a la orilla del balneario, está la abuela, los pibes, la playita, los juegos de plástico, la mesa, el asado, la parrilla, todas las botellas, la música fuerte. Mm. Si estás a 400, 500 metros del coche, mucha de esa gente no va, no se oye la música, no está todo ese equipo de... Buen consejo, ¿sí? Sí, pero los leones y los vampiros... Sí, eso, pero para eso llevas las armas. Okay, de destrucción masiva. El gas mostaza. La basura que desmaterializa al león. Le tiras un paso y le haces... Y queda hecho ceniza después. Gas mostaza, bueno, Merlo. Yo me doy por hecho, estoy contento con él. Me pareció un aprendizaje genial. Je me calme, mon toxique, ma volupté suprême, mon rendez-vous chéri et mon abîme. Tu fleuris au plus doux de mon âme. Je me calme, tu mon genre de délice de programme. Je t'aspire, je t'expire et je me pâme. Je t'attends comme on attend la manne. Tu es ma cam. J'aime tes yeux, tes cheveux, ton arôme. Viens donc là que je te goûte, que je te fume. Tu es mon bel amour, mon anagramme. Mortel que l'héroïne afghane, plus dangereux que la blanche colombienne. Tu es ma solution, mon doux problème. Tu es ma cam. À toi tous mes soupirs, mes poèmes. Pour toi toutes mes prières sous la lune. À toi ma disgrâce et ma fortune. Tu es ma cam. Quand tu pars c'est l'enfer et c'est flamme. Toute ma vie, toute ma peau te réclame. On dirait que tu coules dans mes veines. Tu es ma cam. Je me sens renaître sous ton charme. Je te veux jusqu'à en vendre l'âme. À tes pieds, je dépose mes âmes. Je ne calme. Mensajes tenemos muchos, muchos, miles de millones de mensajes. Vamos a leer solamente algunos. Por favor, mis favoritos voy a leer. Dale. Acá hay varios de Ariadna diciendo que soy malo. ¿En serio? Sí. No, ¿por qué? ¿Pero por qué te le dijiste eso? Yo, los de Guido también dicen que... ¿Por qué no se reconcilian Ariadna y Guido? Sí. Si Félix y yo podemos superar nuestras diferencias. Tengan hijos. Eso. Entonces, bien, voy a acá. Tenemos... A Chewal, que dijo... ¡Ah! ¡Opción A! ¡De pelos! hoy roba esta opción. ¿Qué jugamos? No sé qué jugamos, pero va empatando recién. Gracias a tu voto, Walt. Va 11-11. Ahí está. Como el fútbol. Claro, pero falta el tigre y el referí. Falta el tigre y el gas mostaza Merlo. No se me enoje, fue una aventura y todas estas cosas que me dijo, que piensa que soy malo y no es así, Ariadna. Te quiero. Nah. Ariadna, no seas así. Ariadna. No, ya está. No hay nadie más. Bien, perfecto. Entonces, todo lo que quieran participar por un kilo de helado de Cadore, opción A, ¿qué preferís? Opción A, ¿no? Que nunca más nadie se depile. U opción B, no poder meterte nunca más en una pileta. Por cualquier opinión, entra por un kilo de helado de Cadore. Las podés acercar a nuestras redes sociales o nuestras vías de comunicación. Son las siguientes: en Twitter, @loradoble, facebook.com/horadoble y en el 4010-7157, 7158. Y es hora de hablar de ponerla y todos sus alrededores. De la mano de Manuela Sáiz. Pero yo no puedo decir ponerla. No, usted ¿no? Tiene que hablar con lenguaje técnico. ¿Qué sería técnico? Colocarla. Exacto. Colocarla. Exacto. Bueno, o colocarla. Ahí está. Bueno, hoy vamos a hablar, vamos a revisar un poquito el concepto de virginidad. Ya empiezan a tirar cosas. Me acaba de pasar algo tan horrible, chicos. ¿Virginidad? Sí, virginidad. Chan. No, me pasó una estupidez. Me toqué abajo de la mesa y toqué un chicle. Y tardé en darme cuenta que era un chicle. Ni bien dice, toqué abajo de la mesa. Inmediatamente en ese momento suena I touch myself. Es la conexión cósmica que tenemos con Góngora. Sí, sí. Tocó abajo de la mesa y tocó un chicle. Sí, pero viste, toqué algo blandito y tardé. Toqué. Eso por sexóloga, por sexperta. Y dije, ay, es un chicle. Bueno, saqué la mano. Toqué. Yo toco algo blandito y digo, es obvio que es chicle. ¿Qué va a ser? El clítoris de la mesa, ¿no? Es un chicle. Podría ser. Capaz que la mesa empezaba a gemir. Podría pasar. Bueno. Vamos a revisar un poco el concepto de virginidad. Ah, perfecto. Porque a mí me gusta quejarme, a mí me gusta hacer piquete. Tenemos al antropólogo que me viene como anillo al dedo en esta jornada. ¿Sabe cómo es el dicho también? Como dedillo al ano, una boludez. Gracias. A mí siempre me dio gracias. Jamás lo había escuchado. Gracias. ¿Ves? Tampoco. Perdí la virginidad de ese dicho. Debe ser de tu época. Sí. ¿O no? Sí. Bueno, ¿me va a ayudar o no? Sí, se ponía re firme. Estoy atento. Bueno, vamos a revisar un poquito el concepto de virginidad porque a mí me gusta repensar las cosas. ¿Vos sos virgen, Félix? Con esto todo. qué inmaduro, viejo. Inmadurez. Me desconecto los auriculares, esa fue su venganza. Ahora escuchan. No está grave. Sí, ¿vos estás escuchando bien, joven? Sí. Bien, yo dale. Sí. Bueno, yo suelo usar mucho perdí la virginidad de. Porque. ¿Cómo la de? ¿De? ¿Por qué la virginidad tiene que ser una sola y una sola forma? La A, la B, la C. Claro. Nunca las tuve. Hay muchas posibilidades de virginidad para mí, ¿o no? ¿No les parece un poco injusto que se asocie solo virginidad a la penetración? Mirá, penetración, pene, vagina. A través. Es muy injusto, porque uno tal vez pierde la virginidad antes de perderla. Claro. Sí. ¿No es cierto? Bueno. Hay varios que la encuentran, no solo la pierden, sino que después con el tiempo la encuentran de vuelta la virginidad. Y hay algo feo en la idea de perder. Claro. Es una pérdida. Sí. Que está más asociado a las mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres, cuando son vírgenes, no se les dice virgen. El concepto es castro. Casto. Castro. Azul. Ese no es virgen de ningún lado. Es el concepto de castidad, casto. Sí, claro. El concepto de virginidad está más asociado a la virgen, a la mujer, a la que todavía no se le ha roto el himen. ¿No es cierto? Sí, bien. Entonces es un poco injusto. ¿Por qué la mujer tiene que perder? ¿Por qué? ¿Y qué concepciones hay asociadas a través de la historia a este concepto de virginidad? Bueno, haciendo un poquito de historia, que acá es donde va a entrar el antropólogo, porque yo lo primero que traje es a mi queridísimo Lévi-Strauss. ¡Epa! Que es el de los jeans. Uno de los primeros, exactamente. ¡Ay, qué triste! Las remeras, ¿viste? ¡Ay, Dios! Bueno, que es uno de los primeros que aborda el concepto de virginidad y lo asocia a las sociedades primitivas y a la aparición de la ley del incesto. ¿Qué es lo que sucede? Cuando en las tribus aparece el incesto, tienen que comenzar a circular las mujeres, ¿no es cierto? Porque no se puede tener relaciones ni con las hermanas, ni con las madres, ni con las hijas. Claro. Entonces, rotemos, porque hay varios con problemitas. Exactamente. Empezaron a decir. Uy, ¿me está mirando con una cara? No, estoy muy atento. Bueno, entonces, las mujeres entran en esta idea de trueque como mercancía. Entonces, ¿cómo se prueba que la mercancía sea buena? Que sea virgen, que tenga su himen, que no haya sido desvirgada, por así decir, por otro hombre. Entonces, para que el trueque funcione, la mujer tenía que ser virgen. Luego, pura, casta. Castrada. La dote. Exactamente. Eso empieza con las sociedades más complejas, donde la virginidad está asociada a la pureza y además a el mantener la riqueza dentro de la familia, digamos. Entonces, acá ya la mujer es totalmente un producto. ¿Por qué de riqueza? Porque la mujer virgen, al ser entregada a un hombre, garantiza que los hijos, o sea, que no pueda tener hijos antes, y que entonces la riqueza del hombre que se queda con esa mujer se reparta solo entre sus hijos legales, legítimos, propios. ¿No es cierto? Que no vaya a aparecer un hijo anterior que diga, pero sí, ella es mi madre. Sin no. Historia clínica, vamos a decir. Sin, es claro, es que se basa mucho en lo simbólico, por eso. Claro. Después con en lo simbólico y además que se entregaban chicas de 12, de 14, ¿no? Porque si sí. No. Sí. Bueno, y quedó básicamente solo lo simbólico, porque clínicamente es muy difícil comprobar si una mujer es o no virgen. Ah, sí, clínicamente, sí. Clínicamente es muy difícil porque el himen es una membrana que puede ser que en algunas mujeres no aparezca, puede ser que en otras sea tan dura esa membrana y flexible que no se rompa, puede ser que directamente nazcan sin himen. Entonces, menos mal que es clínicamente incomprobable casi, claro. Porque vos imagínate en esta época. Pero estaba, comprobaba. Estaba en la media la manchita de sangre. Ay, claro. Pero no sábanas. Todas las mujeres sangran. Las sábanas. El 50% más o menos de las mujeres sangran cuando pierden la virginidad. No es que todas. ¿Y el resto son vampiros? Y el resto o tienen un himen flexible o nacieron sin himen o cualquier cosa. El himen flexible. Exactamente. Bueno, ¿qué pasa entonces con la aparición del cristianismo? Acá es donde se pudre todo. Bueno, con la aparición del cristianismo, el ideal de mujer se empieza a asociar ¿a quién? A la Virgen María. Ah, sí, claro. Como símbolo de pureza y maternidad. O sea, para eso son mujeres, para ser pura y ser madre. Y Eva, como la figura, el ícono de la tentación de asociada a la idea de que una mujer sexualmente desinhibida te va a conducir a la expulsión del paraíso. Entonces, ajá, por eso hay que ser pura. Es así tal al día de hoy que yo encontré un librito, que ahora perdí la página, que en cuanto la encuentre les voy a... Siguen habiendo mitos en cuanto a la virginidad y ta, ta, ta. Entonces encontré en un libro una pregunta que se le hace a una sexóloga que... Para que vean la dificultad de comprensión de lo que es el cuerpo. Esta lectora dice, mi duda es sobre cómo saber si todavía soy virgen. Siempre había utilizado el método de la masturbación, pero fui penetrada por mi pareja. A ver, dice, la verdad es que no hubo sangre ni nada. Solo fue la cabeza del pene, 4 centímetros... Por favor, necesito aclarar esta duda porque pienso que no hubo tanto contacto como para haber perdido mi virginidad. Pero bueno, quiero saber si estoy sexualmente activa ya, si pasé de bando. Es como cuando te llega la tarjeta del la cajero puntita. Automático, que vos tenés que meterla primero en el cajero y la activás, ¿eh? Es así. Que todo lo anterior, esa penetración de cabeza, no era sexualmente activa, ¿eh? No, era 4 centímetros. 4 centímetros de cabeza de no pene. Sí. Te juro que fueron 4 centímetros. Querido. Bueno, y nada, justamente las... Bien de cabeza, perdón. Bien de cabeza, era lo que estaba pensando, ¿no? No, sí, son 4 centímetros. Que... Ahora, si el pene era pura cabeza, ¿qué? Un árbitro se necesita ahí. Mira. Bueno, nada. Y le dicen que, o está sea... al borde de romper lo que me prometió cuando arrancó la columna. Ahora sí el pene, ahora sí el pene. Todo técnicamente. Además, la P, la acentuación en la P, decía, pene, 4 centímetros, ¡pah! De pelote, se me hace agua la cara. Bueno, la cuestión es que la sexóloga le aclara que... Que el himen se la puede sexóloga, romper. Vamos a decirlo, porque trajo el libro, bueno, de que Alexandra es muy Rampolla. A la tarde me envió un mensaje y me dijo, se me cayó el invitado. ¡Qué buchón que sos! No te enojes. No te puedo hablar con privacidad, sos de lo peor. Ay, tonta, por favor. Sí, tonta. Lo que le dice es que, bueno, ya es una pavada la pregunta, obviamente va a ser una pavada la respuesta. Obvio. Pero yo no lo traigo porque sea inteligente, lo traigo porque seguimos siendo estúpidos a partir de toda la historia que ha pasado. Le dice cosas como que el himen se puede romper por actividades sexuales muy lejanas a la penetración, desde la práctica de un deporte, alguna caída o accidente. Me caí sobre un pene. Podría ser un accidente. Eso no es un accidente. Es muy difícil caer sobre un pene. O hasta incluso andando en bicicleta. Alguna vez tropezó, ¿no? ¿Cómo? Una Greenfield, nunca. nunca les pasó. Puede pasar. En la Tomatina no, se da mucho. En San Fermín, ¿eh? Entonces, viste que van todos corriendo el toro y golpean. ¡Qué toro tan raro! Dios mío. Bueno, es tanta simbología alrededor de el himen y de todo este tema de la virginidad que, por ejemplo, tenemos el caso de Guatemala, en los que antes existían demandas de las mujeres que entregaban su virginidad y el tipo después no se casaba. ¡No! Entonces reclamaban, hacían de la justicia, demandas por uso de virginidad. Y el tipo tenía que pagar. ¿Por qué? Porque no se casó después de quedarse con la virginidad de esa mujer. ¿Pero se seguía valorando eso todavía? Sí, sí, sí, sí. Dios, no sé por qué sigue siendo tan importante. Incluso... Porque es un país de mierda. No tiene que decir, Guatemala está muy, muy, muy atrasado. Sí. Estamos muy patrique. Bueno, y en Europa, en la Revolución Industrial, se llegó al extremo de aprobar leyes en las que las mujeres trabajadoras que quedaran embarazadas podían ir presas, ser encarceladas por haber perdido la virginidad y quedar embarazadas. O sea, a ese punto se llega. Pero ¿qué pasa? El día de hoy seguimos hablando de este tema de sos virgen, no sos virgen, perdiste la virginidad. Yo pienso, ¿cuántas posibilidades hay de múltiples virginidades? ¿Cuántas? O sea, todo lo que uno haga por primera vez a nivel sexual es una pérdida de la virginidad. Sí, igual, a ver... La utilización de porque todo arrancó con una frase que usted utiliza mucho, que soy virgen de algo. Claro. Entonces vos decís, vamos a comer un omelet, y dice, no, yo soy virgen de omelet. Claro. Yo soy virgen de mondongo. Sí, sí. De verdad. ¿Ves cómo es? Yo soy virgen de mondongo, acabo de decir. Bueno, y es verdad, nunca comí mondongo. Es más, ustedes me vieron el jueves y ¿qué les dije? Perdí la virginidad de picadoras de abejas. Eso, me llamó la atención eso. Nos cruzamos el jueves y dice, ay, ya perdí la virginidad de picadura de abeja. Pero ahí la picadura de abeja es un displacer. Cuidado. Está mal. Está mal. Pero comer un mondongo, ¿es perder algo o ganar algo? Porque no sé. A mí me hace un ruido. Capaz que en algún país la gente cree que yo valgo. Ganás una comida y perdés una toalla, es claramente. Lo que, claro, sí. Una toalla blanca. Sí. Bueno, pero es verdad, incluso también se asocia mucho la cuestión de mantener la virginidad por el miedo al embarazo o a las enfermedades, o por toda esta cuestión de que la mujer debe preservar la pureza. El hecho de que hayan mujeres que se sigan casando de blanco tiene que ver con esa idea de pureza, de llegar virgen al matrimonio y de la entrega y la zaraza. Yo no estoy nada de acuerdo con eso. En la vida misma uno va perdiendo la virginidad de cosas, pero en lo que es sexual, tal vez si pensamos en pérdida de la virginidad de otro tipo de prácticas sexuales, quizás uno practica primero sexo anal, sexo oral o algún tipo de otro aproximamiento que también es pérdida de la virginidad. Sí, sí, claramente. Es muy injusto que se siga asociando a la penetración. Porque el error por ahí es pensar en las cosas en términos absolutos. A partir de acá hay una concreción o una no concreción de algo que se convierte en algo irreparable, ¿no? Es ese concepto de decir... No hay vuelta atrás. Sucede algo que te hace virgen, sucede algo que te hace no virgen, digamos. Es absurdo ese pensamiento. Sí, incluso, por ejemplo... Por ejemplo, bueno, se usaba mucho de tener sexo anal para no perder la virginidad antes del matrimonio. ¿Cuántas veces escucharon relatos así de la antigüedad que no había que llegar virgen al matrimonio, entonces le daban por atrás? Y después se querían matar porque le habían pasado tan bomba y de repente, ¿qué? Esto no estaba tan bueno, volvamos al paso anterior. ¿Ves? Perdón. Quiero vale cuatro, lo tiene tatuado acá. No, pero yo lo pienso. Esta mujer que dice que es solo en la cabeza del pene, sos una guacha. Vos pensá en ese pobre hombre, ¿entendés? Al que está sometiendo a eso por un ritual estúpido. Informate sobre cómo te puedes proteger y dale pa'lante, porque... sigue todavía mucho el discurso de, pero si lo vas a hacer, ten en cuenta cuáles son las consecuencias. Porque, no sé, es como te vas a adentrar en la selva, bueno, sabe cómo matar un puma. No, hay que relajar un poco o también tener esa idea de que uno puede perder la virginidad antes de la penetración, si se quiere, de otras maneras. Que hay otras prácticas, incluso si se tiene miedo al embarazo o a lo que sea, hay otras prácticas que implican pérdida de la virginidad. Porque uno está, alguien que está haciendo... una felatio, una conilingus, mira cómo te tiré los términos. También está haciendo una pérdida de la virginidad. Igual, sí, salió, el término conilingus que acaba de mandar, sobre todo para mí, generó. Y tampoco son, digamos, estamos hablando de palabras chinas. Son palabras que están ahí como que se dicen. En alguna bueno, no me dan una. Mirá, pero pará. Yo sobre... cuestión de género ya. Sí, es el machismo, sí. Pero mirá. Totalmente, jamás, por supuesto. Jamás. Y Masi, ¿qué opina usted sobre aprender a matar un puma? ¿Aprender a matar un puma? Porque acaba de... y yo me quedé con eso. Y dije, le voy a preguntar a Masi. O sea, para ir a la selva. ¿Cómo es exactamente? No. ¿Qué? No, ella dijo... sí. Que hay que estar, no, él había dicho antes, en misiones. Yo estoy de acuerdo con todo lo que quiera decir ella. Pero no sea tan fácil. Okay. No, bueno, sí. Muy bien. No, pero no hay que matar el puma en la selva. Más, no, ella mosquito. Dijo. ¿Cómo? Hay que matar un poquito. Hay que los mosquitos, Más problemas con mosquitos que con pumas vas a tener. Mira. Sí, con respecto a enfermedades que te pueden dañar en la selva, va a ser más peligroso. La leishmaniasis, dengue, cólera, tomas agua que está mal, malaria, que el puma que no va a aparecer nunca. Me encanta cómo deserotizaste toda la charla. Un cuatro. El tipo va así para otro lado. Ahí. Un cuatro sustantivos. ¿Puedo darle un toque dramático algo que me decía? Hay ahora una costumbre en Benín para... es una... ¿Benín que es sudeste asiático? África. África. África, sí. Casi. Ahí cerca. Bueno, es uno de esos países raros. Sí. Hay que... suponen que para curarse el SIDA, violar una virgen... es lo que veo. Sí, se decía en África, es una costumbre terrible. Terrible, actual. Sí, hubo una muestra de fotografías de ese entonces. Sí, ¿no? Sí. De gente... Eso apoyando la idea que el peso simbólico ese de la virginidad, que tiene mucha fuerza. Sí. ¿Pero eso no era mentira al final? No. ¿Era verdad? Sí. Eso es verdad. Uf. Feo. Uh-huh. Y no cura. No cura. No, claro. Solo contagia. De nuevo, ¿viste? Pobre virgen. Perdiste la virginidad a la fuerza y ahora... SIDA. Bueno, ¿por qué nací? No me están dando opciones. Bueno, yo pienso eso, me puse a pensar como ¿cuándo podría pensar que perdí la virginidad? Ah, qué buena pregunta. Ustedes a ver. Muy bien. Porque pará, no, me parece un buen, claro, me parece una buena pregunta, sí. Pero me da gracia el ejemplo. Bueno, me voy a poner a pensar. ¿Nos vas a contar de tus...? Si quieren les puedo contar, no hay problema. Por favor. Bueno, después de que leí esta estupidez de la bicicleta, yo me puse a pensar, yo la de palos que tuve en bicicleta, de golpes. ¿Cómo sé que no perdí la virginidad ahí? En bicicleta. Una vez aprendí a andar sin manos en bicicleta. Mientras estaba perdiendo la virginidad de andar sin manos en bicicleta, me quise sacar el buzo porque me creí muy canchera y me enrosqué con la bicicleta y terminé sentada arriba del asiento y me caí. Papá. Y fue un golpe muy fuerte en la zona baja. Y ¿cómo sé que no perdí la virginidad ahí? Si se puede perder así. ¿Cómo sé que no nací sin himen, por ejemplo? ¿Eso es lo que le dijiste a tus padres? Claro, me tropecé. Me tropecé en la bicicleta. No, pero... chicos, paren. pero más allá de la no fue culiando en un descampado, okay, listo. Pero solo al, nos referimos a virginidad solo por el tema del himen, ¿no? ¿O sí? No, estamos hablando por de eso todo. En el sentido de las razones, en serio estábamos, porque la bici Félix también anda en bicicleta sin manos, no sé si quiere decir eso. Bueno, yo considero, yo siempre pensé que había perdido mi virginidad a los 16. Ajá. Pero ahora estoy pensando si no fue a los 14. Ajá. Porque tuve otro tipo de prácticas. Ajá. En los que gobernó la injusticia, porque mi novio de ese momento, yo tenía mucho miedo a quedar embarazada, obviamente. Ajá. Y mi novio de ese momento como que hacía muchas cosas, yo también hacía otras, pero nunca hubo penetración. Entonces, ¿qué? ¿Fui virgen hasta los 16? No fui. ¿Hay algo que quieras contarnos específicamente de todas esas experiencias? Que puedas así como, yo hice muchas cosas. Y no, pues por ejemplo... ¿Qué dijo? La franela. La franela. Por ejemplo, está una que usaban mucho mis amigas y que lo decíamos, teníamos el código de raspadita de pantalón. ¡Ah! ¡Qué dolor! ¿Cómo dolía esa? Sí, ¿cómo dolía? Fregate contra el pantalón hasta el fin. ¡Qué dolía! O por ahí él me practicaba sexo oral. Yo no, porque no me animaba, pero sí por ahí... masturbar o otras cosas. Claro, sí. Entonces, ¿hasta qué punto era virgen? Y después, con el que siguió, que perdí la virginidad, ¿cuántas virginidades perdí? ¿Se pusieron a pensar eso? A la vez que fue la primera, ¿cuántas mataron en una misma? Por ejemplo, no sé, si con esa misma persona tuviste sexo anal, si con esa misma persona... Ah, ¿cuántas sí? ¿Cuántos casilleros claro, llenó la...? Claro, ¿cuántos casilleros llenó? Lo que sí les puedo contar que me pasó, que fue muy gracioso, yo digo que perdí la virginidad culpa de mi mamá. Ay, le mando un beso a mi hermana, que ella me bancó en esta. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Chechulain. Es muy linda mi hermana, antes que pregunten. Mi mamá me castigó. Usted también, sí. Muchas gracias. Mi mamá me castigó cuando tenía 16 años porque me había emborrachado para mi cumpleaños. Y me dijo, ahora no vas a ir a ver a la banda 21, te vas a quedar encerrada en casa y yo me voy de viaje. Yo dije, genial. Todos se fueron a mi casa, quedé sola, obviamente, invité a mi novio. Sí. ¿Qué banda ni banda? ¿Qué banda? ¿Qué banda? La banda en el orto. ¿Qué banda ni banda? Lo que pasó después fue que yo en ese momento iba a la psicóloga, obviamente le conté a la psicóloga. Me dijo, deberíamos hablar con tu mamá para que vos empieces a tomar pastillas, algo lo que sea. La cita a mi mamá para hablar un día de un problema que teníamos entre nosotras, y cuando ya estábamos más o menos calmándonos por irnos, dice, bueno, otro tema que tenemos que hablar es la virginidad de Manuela, que perdió la virginidad y debería empezar a tomar pastillas. ¡Ta! ¡No! Horrible. ¿Qué clase de psicóloga? Hizo. Era la típica guacha que no te dice nada, que te mire... Pero ¿qué clase de psicóloga? Ser horrible. Ah, me quería matar. Mi mamá que dijo, me dijo, mirá, para mí sos muy pendeja para perder la virginidad. Pero bueno, ahora ya está, ¿qué vamos a hacer? Y sí, mamá, no me van a poder reconstruir el himen, lamentablemente. Qué barbaridad. ¿A qué edad fue la primera vez de ustedes? Qué difícil, 19. ¿19? Sí. No. ¿Antropólogo? No, ¿cómo no te acordás? No me acuerdo la edad, me confundo con las edades. Bueno, en esta vida por lo menos. Bueno, el promedio a nivel mundial de pérdida de la virginidad es los 17 años. ¿Sí? Sí. Yo pensé que estaba más lejos. Sí, no, bastante. O sea, tenés países más que se pierde la virginidad antes o después, pero casi todos rondan, por ejemplo, no sé, Islandia, que es el más joven, es los 15 años el promedio. ¿Islandia es el más joven? Mm. El más joven, de más precoz, digamos. Sí, sí, no tiene nada, porque no debe haber datos de serio de países africanos. No, por Islandia no podés hacer ninguna. Sí, podés escuchar a Björk, pero más claro, allá de Björk es un embole, boludo. ¿Sabes? Te escucho todos en una tarde y digo, ¿y ahora? Pero lo nuevo de Björk, ni en pedo, antes que me rompa el orto. Es como funciona en Islandia. Sí. La represión, viste, termina. Bueno, En India, 19,8 años es el promedio. Bastante, bastante grandes. Igual, otro dato que encontré es que con toda esta mercantilización de la sexualidad y de todo lo que tiene que ver con el sexo, los medios aportan mucho a la construcción de esta idea de que actualmente los jóvenes pierden la virginidad más rápido, con noticias como chica de 10 años quedó embarazada. La tapa de La Nación del domingo. Son unos yeguos. 14. Bueno, cada vez más jóvenes embarazadas. Mentira, mentira. Yo dudo de muchas cosas. De las estadísticas, dudo que en los países de más del tercer mundo profundo sea anteriores, sea posterior a Finlandia, a Islandia, la virginidad. Yo no lo creo, pero además dudo de todas esas estadísticas que llevan a hablar de que en realidad hoy en día hay cosas mucho peores de los jóvenes. Por ejemplo, pierden la virginidad antes, arrancan a tomar alcohol. Son todas esas teorías que no se hacen de punta. No, tal cual. Y que siempre te cuentan vivencias familiares o de alguien. Pero además, pará. Porque además hay una cosa que ni siquiera se pone énfasis en el cómo, porque lo chupa un huevo en el fondo le da. Claro. Pero nadie se fija en el cómo. Hace, en la generación de mi viejo, lo usual era que te agarrara un tío y te llevara a la Isla Maciel y te hiciera debutar con una puta en la Isla Maciel. Eso es un, a los 16, 17, la edad que fuera, ¿entendés? Entonces yo prefiero a los 14, que tengo una noviecita en secundario, que debute con esa, si quiere o no, claro. Antes que pues, se va a debutar a los 16, sí. Pero bueno, qué sé yo. Pensaba que eso, con respecto a la virginidad, en una época en que había un solo matrimonio y la gente seguía siempre juntos, tenía más peso que ahora, que la gente tiene otra... Se separa, se vuelve a juntar, digamos, exacto. No afecta tanto. La no, claro. No es lo que era, por suerte, la virginidad. No, sí, y los datos demuestran que los adolescentes ahora se informan más, toman más anticonceptivos, usan más juguetes sexuales. Digo, hay otra información a disposición. De hecho, yo hoy veía un video que me resultó curioso porque era el video de una sexóloga latinoamericana que hablaba en el mismo video de la pérdida de la virginidad de los hombres y de las mujeres. Eran como dos videos, uno continuado del otro. El de mujeres tenía 71.000 reproducciones y el de hombres, pérdida de la virginidad, 8.000. Claro. Así que, como ahí sigue habiendo una diferencia en la simbología. Sí, claro. No, también, digamos, porque había una comparación muy linda entre el paraíso de la virginidad. ¿Cuántos son que buscan los talibanes? ¿72 vírgenes los esperan en el paraíso? Sí, vírgenes siempre, las huríes, siempre vírgenes. Sí, pero eso es lo curioso, que varios cómicos han hecho énfasis en que un hombre pensó en eso, ¿no? Porque también, o sea, una cosa son 72 mujeres esperando tener paraíso siendo vírgenes, y otra cosa es 72 púberes varones diciendo, claro, no es mi digamos, propuesta era. Para cerrar es que cada uno empiece a hacer como en su mente su listita de cuáles fueron sus pérdidas de la virginidad de todo tipo, y partiendo de la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez a nivel sexual? Usted, ya sé, pero usted quiere instalar que se iba común el uso de estoy virgen de comer bondiola, por ejemplo, que genera fantasías permanentes en los hombres. Yo lo que quiero es... Y usted es... quiere hacerse la Coca Sarli, el inocente de... No, ¿qué dije ahora? ¿Qué dije? No. Yo estoy virgen de comerme pancho. Yo lo que quiero es que se democratice el concepto de virginidad y que sean... amplía pérdidas de las virginidades. Mientras tanto, vamos a cerrar todo porque ya no tenemos que ir, pero... Sí, hay un montón de comentarios. Dale. Acá Juno dijo, porque las mujeres siempre tenemos algo para perder. Sí. Claro, para las mujeres perder la virginidad es como activar la tarjeta del banco. Bueno, no lo dije demasiado en serio, Juno, por favor. Acá tenemos, significa que no tiene auto, F. Buenaventura. No, vivo en Capital. No tiene sentido tener auto. ¿Quién piensa que tiene auto? Nadie. Mi madre probablemente fantasea sobre qué andará haciendo mi hijo en Buenos Aires. Debe estar manejando un auto de cuatro puertas. No, ma. Y no, Juno. Estoy reconfundida, pero parece ser que sigo siendo virgen en algunas cosas. Por ahí sí. Seguramente. Nadie te dijo pelos. Manuela Sáiz la rompe con su columna, me hizo hacer retrospectiva sexual adolescente. Muy bien. Después de batir. Y ya que estamos hablando de los helados, Naila W dijo, opción A, si me traen el helado a Chubut, lo acepto. Chubut, mi provincia. Gracias a tu amiga. Bueno, muy bien, terminó 12-11. ¿Para qué parto los ganó, papelitos? Sí, ganó 12-11 la opción. Que era la de no depilarse nunca más. Sí. La gente prefiere no perder la pileta y ganar pelos. Ese sí. Ahí está. Bien. Entonces, ¿estamos listos? ¿Tenés todos los papelitos ahí? Sí. ¿Los querés dar? Porque no hay bolillero, Bien. Y el ganador o la ganadora por un kilo de helado de la gran heladería Cadore es... Alefalange.